infancia, al cielo siempre miraba y con persistencia buscaba la estrella que siempre brillara con intensidad. Pero como no la hallaba, me convencí que era una farsa. Dejé de soñar despierta y quedé sumergida en un mar de ansias. Cuando por fin esa estrella me dio esperanza y recobré la confianza, voy a cambiar. Restante y reconfortante, me hacía olvidar toda confusión y correré de los para poder mi sueño alcanzar. Tan deprisa que no me detendrá. Dejaré atrás los errores de ayer. El cruel pasado no importará. Ha renacido. Como la luz del sol, no me reconocerá. Esa estrella me da esperanza. Lista estoy para el mañana. Voy a cambiar el mundo a mi favor. Todos me admirarán y ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar los golpes que me dan. La vida y al cielo volaré. Mis alas voy. Nadie me vencerá jamás. Con propia luz brillaré. Una estrella seré. アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y pues estamos de regreso, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Radio Almenexus, la número uno y nada más. Ah, caray, no sale mi banner. Qué raro que pasa ahí, Capitán Nexus. No sale mi banner. Bueno, pues ni modo. Ojalá los rana escuches, pues se den cuenta que sí, estamos al aire. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos, me presento para los que no me conozcan. Yo soy DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias. Para nada son aplausos pregrabados, ¿eh? Todo el público aquí es en vivo, ¿verdad, chicos? Es totalmente vivo en este San Martes 27 de abril del 2021, siendo las 7:05 p.m. hora México. Estamos totalmente en vivo. Muchísimas gracias por estar en sintonía y venir puntualmente a la misa de 7 de la noche. Muchas, muchas gracias por venir. Ok, hay 3 hamburguesas y 4 flechas con arco. Yes, voy aumentando. Saludos a todo Discord. Por cierto, las 2 vías de contacto para que te comuniques al programa. Estamos aquí en Discord. Saluden, chicos, de Discord. Estamos aquí en Discord en el canal de Radio Anime Nexus. Aquí me acompaña Oscar Flores. Chica, y otro San Martes con la sensacional, hermosa, tierna, linda, alegre, con su voz cautivadora, seductora. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Esta persona es nuestra gran DJ Aome, que siempre nos entretiene en cada programa de Alianza Anime. Jikai, muchísimas gracias. Buenas noches, feliz San Martes. Ese es el espíritu de bellísimo DJ Aome. Muchísimas gracias, mi querida Lady Marianne. Gracias. El gatico ya llegó. Saludísimos. El gatico siempre llegando a los programinis. Ok, saludos también en la otra vía de contacto a los chicos del Facebook de Alianza Anime. Aquí tenemos un grupo súper exclusivo, La Creme de la Creme. Está aquí, está en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook. También nos encuentras. Aquí están todos los chicos, pues listos para comenzar a comentar. Híjole, ¿cómo nos gusta ver el mundo arder? Pues es que me surgió una duda. Este fin de semana dije, oh sí, tengo una pregunta para los ran escuches. Y pues, en base a esa pregunta, pues vamos a lanzar lo que es el tema del día. Ok, vamos a presentar el tema del día de hoy. Vamos con eso. Jikai, hoy presentamos ¿a qué rubio o moreno o morena del mundo del anime prefieres y por qué? Cuéntanos, ¿y tú cómo las prefieres? Este es el tema del día de hoy. Comenzamos. Chica, pues este es nuestro tema del día de hoy. ¿Ustedes a qué rubio o rubia o morena o moreno prefieren del mundo del anime? Así que coméntanos a quién prefieren. Vamos a ver qué tan racistas son nuestros ran escuchas o qué no son racistas. Vamos a ver el día de hoy. Este es el tema del día, así que adelante con sus mefodes, waifus, sus bandos, todo lo que quieran. Pues vamos a ver cómo las prefieren los ran escuchas, hombres y mujeres. Saludos a Mononobe, que ya anda ahí en Discord. Ok, muchos, muchos saludos. Gracias por estar en sintonía nuevamente. Dice, no manches, ya corrieron a la comadre y no me avisaron, que es lo peor de todo. Una vez me hicieron así. En fin. Eduardo Gremorio, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar en orden, perdón. El primero en reportarse aquí a las 7:01 fue Jorge Ávila. Dice, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadrito, bienvenido. Francisco Valens, muy buenas las tengan y mejor las pases. Jaja, caray, las tardes. ¿Qué tal, mi querida Aome? Ya aquí listo por otro excelente programa. Saludos a toda la bandera. Muchísimas gracias. Ándale, con que anda muy puntual, sí recibió el cambio de horario. Claro, hasta cuenta los segundos para sincronizar el inicio del programa. Gerardo Gremorio, hola, buenas tardes, idioma y saludos, buenísimas tardes, bienvenido. Oscar Orlando también anda por acá, gracias. Dice Gikai, saludos, idioma reportándome, bienvenido. Dice Jorge Ávila, no manches, ya corrieron a la comadre, oh my god, y no me avisaron. Se me figura que el público es como en los partidos de fútbol o béisbol, que ponen peluches. No, es totalmente en vivo. Ey, ¿me estás diciendo que Fernanda y la comadre son la misma? No lo creo, es imposible. ¿Por qué? ¿Quién dijo que eran la misma? Sería como un best waifu o best husbando, pero en color de la de los Blancanieves. Algo así. Chris 15, bienvenido. Llegando apenas a la hora de la comida y sintonizando a la bellísima. Gracias. Oh, qué lindo. Andan el... Solo por eso les voy a dedicar la primera canción del día de hoy. Sí, claro que sí. Dice, muchísimas gracias, querida Cris 15. Qué bonita, por eso me encanta venir aquí a transmitir con usted. Ok, pues vámonos con el primer pedido musical de la noche. Y pues, ya que este tema del día se le ocurrió a Fernanda Velázquez, pues ella ha elegido el pedido musical de esta noche. Espero les guste. Se llama Silent Boy, canta Ari, es de los pedidos musicales que el compaye ahí no, de vez en cuando nos solicita. Pues nos gustó esta canción, le encontramos sentido y pues la posteamos. De hecho ya les puse ahí la letra, ya les posteé el videito, pues para que chequen la letra en lo que lo vamos escuchando. Ay, vamos a escucharla. Jorge Ávila, ya me había espantado, es que esa Fernanda anda en la mira de nuestras investigaciones por fraude de picafresas. Mejor aprenda de ella, compadre. Fernanda Velázquez siempre ahí, puntual, atenta a los temas del día. Ok, vamos con este primer pedido musical de la noche, dedicado para todos los ran escuchas de Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Con todo cariño va para ustedes, Silent Boy. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ya les posteé ahí el videito en YouTube para que chequen la letra. Ok, con todo cariño para ustedes, chicos y chicas. Quitando. Chica, y pues ya regresamos. Qué bonita canción. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí de la vieja escuela. Este temita musical muy padre, muy bonito. Lo que es el city pop, ¿no? Así lo generan, así lo clasifican. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito, muy bonito. Efectivamente, definitivamente. Ok, pues vamos a continuar. Espero les haya gustado, con mucho cariño para todos ustedes. Ok, pues vamos con más. Vamos a ver comentarios. ¿Y qué dice el público en Discord? No dice nada. Vamos a ver aquí en Facebook. Oh, en Facebook. Anda, anda. Muy activo el Facebook. Jorge Ávila, ándele, cayó en las garras de la música que pongo. Ahora vamos a escuchar villancicos metaleros. Oye, esos no me los has presentado para cuando es la temporada navideña, pues ya ves, ahí ponemos temitas. Jorge Ávila, con que copiando música y usando el GK sin permiso. Con eso es una multa de menos de 3 mangas de su colección. No, no, mis mangas no. Tengo 2 de repuesto, así que adelante. Ok, ya, dice Oscar, Oscar Orlando, dice Chica y DJ Ome, otra chica rubia que prefieres, la hermosa y sexy Wendy Rockdale. Buena candidata. Es el personaje de anime y manga Full Metal Alchemist. Ella es una chica linda, lista y con una gran experta mecánica. Ya su personalidad es empática, amable y bondadosa. Es la chica que todo macho alfa desea. Oh, ok, muchísimas gracias por tu candidata. Recuerden poner ahí emojis si quieren que ella sea la portada de nuestro podcast de esta semana. La duda es porque a esa señorita Fernanda le salió la duda de esa pregunta y convenció a la comadre dándole de seguro Yuri. Qué bárbaro, qué pervertido eres, Jorge Ávila. Va que va, luego nos aseguramos nuestros asientos al infierno. No, no, no. Ok, ¿qué onda, chicos? Comentemos el tema del día, por favor. ¿Qué otro personaje rubio, moreno, como lo quieran ahí, ustedes prefieren? Oigan, hay muy buenos chismes, muy buenas noticias. Ahí tenemos buenas noticias. Ahorita nos vamos a ir a la media con el primer bloque de noticias para que estén bien informados. Tenemos bloque clásicos, muy buenos temitas les elegí esta semana, espero les gusten. ¿Qué nos comentan aquí? Yo tengo una duda, ¿en qué sentido es la pregunta que te guste por su cultura o algo por el estilo? Ok, en el sentido del físico, ¿sale? Vamos a irnos a algo físico esta vez. Por ejemplo, ¿qué personaje rubio se te hace atractivo? ¿Qué chica rubia se te hace atractiva? ¿Y el compadre o qué chico rubio se les hace atractiva a las chicas? Ese es el sentido de la pregunta, mi querido Educando. Ay, Marian, buenas noches, Fernanda. Buenas noches, feliz San Martes. Bellísima, ultra maravillosa, súper encantada. ¿En serio que dice así, chicos? Yo no me lo invento porque van a pensar que yo me invento los comentarios. Vengan aquí al grupo de Alianza Anime y así los escriben. Yo solamente los leo. Dulce, sexy, grandiosa, hasta me da pena, chicos. Reina de las noticias y la waifu número uno, gracias. La espectacularmente bella DJ Yaome. Oh, favor que me haces. Jikai, ¿qué nos sorprende? San Martes con la mejor music, tema del día, bloque de noticias, bloque clásicos, bloque pedidos musicales de los mejores. Ran, escuchas. DJ Yaome Lover, Jikai Forever, hashtag Aome News. Ah, qué bello tema de Kase, me encantó. Bella DJ Yaome, muchas gracias, tú porque te gustó. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo. Muchas gracias. Se queda Lady Marianne. Claro que sí. Besos y abrazos desde México y saludos a tu mami. Jorge Vila, yo canté la del aventurero. Ahí dije que le hago a todo. No con la chancla, no puedo. Diga algunas candidatas. Gracias, maestra. Ahora creo que se le cayó una Sor Juanita a su primo el Benny de 500. Digo, para pasar la maestra. Digo, la batería. Se pone todo nervioso, compadre. Ok, muy bien, vamos a continuar con este tema del día. Vamos con los dos primeros pedidos musicales de la noche. ¿Les parece? Y van directo de Discord. Ah, miren, aquí están comentando. Gracias, Mono 9, por poner el ejemplo. Y si a mí me gusta el personaje de Aoi Asahina del anime Danganronpa. Es un anime donde se necesita una destreza para asesinar y no ser asesinado. Ok, compártenos una foto para ver a tu candidata, por favor. Ok, vamos con los pedidos musicales. Vamos con el pedido musical de Robin Chacón, aquí de Discord. Vamos a escuchar tu pedido musical. Pido el pedido de Mono 9, el tema de FDD. Pues vamos a escucharlo. También aquí va tu pedido musical. Vamos con estos dos temitas y pues enseguida regresamos con el primer bloque de noticias de Alianza Anime para que estén bien informados. Vamos con esto y enseguida volvemos. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida volvemos. Ah, 道も蹴り調に続く僕らは今 Shikai, comenzamos con las noticias. Primer bloque, bienvenidos, esto es Alianza Anime, te informa. Este es San Martes 27 de abril del 2021, siendo las 7:32. Iniciamos el primer bloque de noticias aquí en Radio Anime Nexus. Muy bien, vámonos con lo primero. Agüita, anime, manga y cómics nos comenta. Preparan la Coca-Cola en Dr. Stone y este fue el resultado. Fanático de Dr. Stone intentó preparar la Senku Cola, bebida que es parecida a la Coca-Cola y que fue creada por el protagonista del anime. Muy bien, vamos a leer esta nota. A lo largo de la historia, el protagonista realiza todo tipo de experimentos con cualquier material que haya en su camino, desde vidrios, fibras de carbón, entre otros. De esta forma consigue recrear varios eventos, pero hay uno que destaca sobre los demás y ese es el refresco de cola. Si has visto el anime o el manga, seguro recordarás cuando Senku se encuentra con Gen, un personaje que trabaja para el enemigo, pero que posteriormente se une a él a cambio de una Coca-Cola fresco que anhela probar otra vez desde que se petrificó el mundo moderno. Lo que yo no sé es cómo se petrificó y tenía ese cuerpazo este personaje. Esta cola fue recreada por un youtuber que se basó en otras recetas que encontró en internet, por lo que todos pueden hacer su propia Senku Cola. Pues solo se necesita cilantro, limón, miel de abeja y agua mineralizada. Habrá que probarla, ¿no? Estaría interesante recrearla. Eso sí, obviamente el sabor no es completamente igual al de una Coca-Cola, pero sí que sabe muy bien. A continuación, el video. Pues aquí nos dejan el video en la nota. De Agüita, anime, manga y cómics. Pues en breve se los compartiremos en nuestras redes sociales. También en YouTube pueden encontrar este video. Vamos con la siguiente nota de este blog informativo. Muy bien, Agüita, anime, manga y cómics nos comenta. Hanyo no Yashahime confirma la fecha de estreno de su temporada número 2. La secuencia spin-off de Inuyasha anunció por fin cuando veremos la segunda temporada y los fans cuentan los días para ver de nuevo a Towa, Setsuna y Moroha. El anime de Hanyo no Yashahime culminó su primera temporada a principios de año y dejó un gran anuncio. Una segunda temporada en producción, la cual no había tenido mucha información hasta el día de hoy, que por fin se reveló la fecha para las aventuras de Towa, Setsuna y Moroha. El anuncio se dio a conocer por medio de Twitter, donde la cuenta oficial de Hanyo no Yashahime escribió un mensaje para todos, además de postear una bella imagen de Towa con la fecha para su segunda temporada. Como pueden ver, el anime continuará a partir de la temporada de otoño 2021 en Japón, la cual empieza en el mes de octubre. La primera temporada también se estrenó en el mes de octubre. Excelente, muy bien, igual que Alianza Anime, pero del 2020, por lo que es lógico apostar que esta segunda entrega llegará en el mismo mes. La segunda temporada, muy bien, ok, muchas gracias por esta noticia que nos hace llegar Carlos Pinto, enseguida la leemos. La segunda parte promete revelar más misterios que quedaron en el tintinero de la temporada 1. Además, se ha revelado que veremos más poderes nuevos para Towa, un desarrollo más serio para las protagonistas y la mayoría de los fans espera el regreso de Inuyasha y Kagome, además de saber qué ocurrirá con Sesshomaru y Rin. Muy bien, vámonos con esta última noticia que nos han hecho llegar. Ok, aquí Carlos Pinto nos comparte la siguiente noticia de Sailor Moon. Muchísimas gracias. De la página La Tercera. ellos nos comentan, las nuevas películas de Sailor Moon llegarán en junio a Netflix. El streaming se ha encargado de estrenar a Pretty Guardian Sailor Moon Eterna, la película fuera de Japón, esta película de la franquicia de Sailor Moon. Durante este martes, el streaming anunció que se encargará de concretar el estreno fuera de Japón. Muy cierto, yo por comentando esta noticia, también hay Patty Acevedo, la voz oficial de Sailor Moon, también confirmó que su participación, pues, en la versión de Latinoamérica, en español Latinoamérica, para participar en esta entrega a través de Netflix. También ella lo confirmó, de hecho. Muy bien, esta película pues se prepara a comienzos del 2021 en Japón, se preparó a comienzos de este año. Así, mientras en Japón las cintas se exhibieron con dos entregas separadas, en el resto del mundo Netflix lanzará toda la propuesta de Pretty Guardian Sailor Moon, la película durante el próximo mes de junio. Ambas películas de Sailor Moon Eternal fueron supervisadas por la creadora del manga, Naoko Takeuchi, y contaron con la dirección de Shiaki Kon para presentar una adaptación del arco Dead Moon de la historia original. Bueno, pues aquí está la nota, se las vamos a compartir en breve en nuestras redes sociales. Pues hasta aquí este primer bloque de noticias. Continuamos con más en Alianza Anime. Chica, y pues ya regresamos. Muchísimas gracias ahí por el bloque de noticias. Esperamos que les guste. Gracias por la noticia ahí, mi querido Carlos Pinto. Muchísimas gracias. Sí, sí la había visto, pero no la incluí en el bloque. Pero muchas gracias. Muy bien, vámonos con más. Pues hay varias noticias, muy interesantes ahí. Lo del refresco de cola, ¿no? De este youtuber que creó esa receta de Coca-Cola. Pues oye, interesante. Cilantro, imagínense. No, yo nunca pensé que llevara cilantro. Hay que checar el video, ahorita se los compartimos en redes sociales la información, pues para que lean la nota por ustedes mismos. Chica, y pues vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. ¿A qué rubio, rubia o morena o moreno del mundo del anime prefieres y por qué? Coméntanos. Sí, el clásico va a estar como lo que se puso al principio. Sí, va a ser una chulada. Sí, tengo ahí buenos temitas que le aprendí, compadre. La pone difícil, la comadre, una cosa es waifu y otra es lo físico. Pues adelante, compadre. Buenas noches, estimada DJ Yo, me comenta Raúl Goliat. Muy buenas noches, acá ando llegando del trabajo con muchas ganas de escuchar tu programa. Muchos saludos desde Lima, Perú. Saludísimos, muchísimas gracias por la sintonía, la Senku Cola. Sí, siempre la quise hacer, incluso hay varios videos, debo de ver la segunda temporada. Sí, sé que interesante. Francisco Valenzuela, discúlpame, pero me puse a pensar, pero no se me viene a la mente alguna waifu rubia. Por ejemplo, en Sailor Moon está Sailor Venus, es rubia, ¿no? ¿Quién más? Pues hay varios personajes rubios en el anime, chicos. Todavía morenos, pues está un poco más difícil, pero rubios sí hay bastantes. Está también la de Full Metal Alchemist, aparte de Winry, ¿cómo se llama? La que pertenece ahí al ejército, no recuerdo cómo se llama, pero ella también tiene varios fans. Y en lo particular, en cuanto a su físico, las prefiero castañas. Un ejemplo de ello es Sayu Ogiwara del anime Hige wo Soru, que actualmente está en emisión. Esta combinación de tez blanca con pelo castaño con unos ojos hermosos, wow, son lo mío. Además, en los animes que he visto, las chicas de este tipo me gustan, comenta Francisco Valles. Ok, muchísimas gracias, mi querido Francisco Valles. El reto de la comadre va a ser huachicolera de Coca-Cola pirata. Nada, solo la haría por amor al arte, no la vendería. Yo creo que por eso anda la comer bien contenta por su Yasha Hime. Sí, segunda temporada. Ibrana Orozco. Hola, ¿qué tal? Una de mis rubias favoritas es una de mi anime favorito, Saikano. Su nombre es Eiri y es un... es una dibujante Eshi. Ok, muchas gracias por contribuir al tema del día. Recuerden poner ahí sus emojis para ver a quién apoyan. Ok, gracias. Bitoku Senpai dice: hola, otro San Martes con la linda, preciosa, hermosa y bella voz. Gracias. Y yo, mi bueno, con respecto al tema, mi rubia favorita es Chi o Freya de Shobits. Ok, también Jorge Ávila, la comadre rubia, así de las que se broncean con la luna. Ok, muy bien, más comentarios. Vamos a Discord. Oh, hay movimiento aquí en Discord. Bloque de noticias con DJ Ome. Comenta Oscar Flores. Yes, yes. Robótico, pues muy bien, si quieren ver waifus, pero waifus que se puedan recomendar para la portada, son unas diosas tan fantásticas, mágicas y sobre todo bellísimas. No es ni más ni menos que la waifu de Ao Megami-sama. Son la sensual y ardiente U, la mayor y la hermosa castaña clara, y la más querida Belle Dandy. Hermosas. Oh, no sabía que fueras fan de Oh My Goodness. Ok, pues muy bien, vámonos con más. Vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Vamos con más. Aquí estamos totalmente al aire, en vivo. Este San Martes 27 de abril del 2021. Vamos con el siguiente bloque de noticias. Vámonos con los pedidos musicales de los chicos de Facebook. Ahora les toca a ustedes. Vamos con sus pedidos musicales. Y en punto de, bueno, sí, a las 8 de la noche, hora México, empezamos con el bloque clásicos, para que no te lo pierdas y escuches estos clásicos que marcaron tendencia. Tenemos muy buenos clásicos el día de hoy. Vamos con el pedido de Jorge Ávila en este bloque. Continúa con el pedido de Leonardo Salazar, Gosha Gokai. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Carlos Pinto, el tema de Moon Pride, el opening de Sailor Moon Crystal. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. スティングでスポーツライトを buy or lease rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de todo el mundo, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos. Qué bárbaro, parecía lucha libre. Tuvimos como 4 caídas, creo, en este bloque musical. Bueno, chicos, no sé qué le pasó ahí a mi computador, pero tuvimos 4 caídas. Y de hecho es la quinta, creo. Ok, creo que por ahí fue la quinta caída. Todo por andar ahí diciendo que eran 4. Gómez, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Voy a checar mi máquina. Bueno, voy a tratar de llevar la transmisión lo más que pueda, ¿sale? Te digo que disuerte. Gracias, compadrito. Estoy salada. Ay, antes me enojaba, pero bueno, trato de buscarle el lado bueno. Ok, vamos a seguir como los músicos de Titanic. Hasta donde mi computadora y mi internet aguante. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Ay, hasta aquí mi pedido musical. Gracias. Ok, estamos con el tema del día. ¿Tú qué prefieres? ¿Las rubias o las morenas? ¿O los rubios? Y los morenos por ahí nos están pidiendo de juzgandos, ¿verdad? Algún candidato a rubio o moreno del juzgando. Pues para que hacer dudar de su heterosexualidad, por ahí nos dijeron en Discord. Ok, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Sí, así es mi primo el auto DJ. Ya ven cómo es. Ok, vamos con comentarios sobre este tema del día. Dice... ¿Y cómo dice? Ah, ok. Cres 15. Yo casi no soy de waifus rubias, ya que muchas las veo muy babas o irreverentes, ok. Por ejemplo, Blanche de Dragon Ball en su versión agresiva, la mismísima y memorable. Ok, la mismísima y memorable número 18 que arrancaba suspiros y varios gansos en los 90. ¡Qué bárbaro! Ana Asakura de Shaman King y mi favorita, Yumi de Two Love Room. Ejemplos hay un montón, la elección es de cada persona. Yo solo espero a que las damas mencionen los juzgandos rubios y que me hagan dudar de mi heterosexualidad. Wow, eso es todo. Cruz 15, también quería incluir a Yukana Yame de Ajimete Nogal, pero ella se tiñe el cabello. Y no sé si esto está permitido, pues. Ok, adelante. Oscar Flores, el auto DJ, está molestando a nuestra waifu favorita. Y ella llamó, me repóntenlo al sensei Inuyasha. Ok, ya le agarré el modo a esto. Ok, voy a golpear al primo de DJ Ome. Gracias. Bueno, no ve. Una de mis favoritas es Shitoge de Hisekoi. Porque aunque lo niegue, está enamorada de Raku. Pero mi favorita es DJ Ome porque lleva alegría a los corazones de los ranes. Escucha. Ah, caray, muchísimas gracias por data. ¿Qué tal para el siguiente programa? ¿Cuál es el más poderoso del anime? ¿El hombre más poderoso del anime? Pues se oye bien. Ok, lo anoto. Y yo me no mencionó mi comentario. ¿No lo mencioné? Perdón. Dice Jikai. Ah, sí, cierto, perdón. Jikai, saludos, DJ. Yo me hablando con respecto al tema de este. Ok. ¿En qué me quedé? Con respecto al tema de este San Martes, la rubia que prefiero es la chica de Stella de la película Interstellar 5555, Toei Animation y con ayuda de Dark Punk. Ella es la bajista de la banda. Stella es linda, atractiva con su personalidad. Tuvo un comportamiento dulce, gentil y con sentimientos muy positivos. Imágenes en YouTube. La mayoría de los escuchas son hombres, por eso casi no hay juzgandos. Exactamente, mi querida, o querida Robin Chacón. Precisamente, ese es el problema. Que aquí la mayoría pues son hombres, ¿verdad? ¿Y cómo van a mencionar? Bueno, solo que haya un macho que comenta ahí, pues que si algún juzgando le haya hecho dudar de su sexualidad, podría ser. Ok, 8:03, vámonos con el bloque clásicos. Y pues crucemos los dedos para que se escuche muy bien el bloque clásicos. Por si las dudas, voy a empezar a cargar el siguiente bloque de pedidos musicales. Por si llegamos a tener ahí algún problemilla. Listo, ya está. Ok, vamos con bloque clásicos. Ay, aquí voy a tener que arreglar este musical. Ok, ahorita lo arreglamos. La carta es la siguiente. Este bloque clásicos tenemos una voz marchita, cover doble cero, interpretando ending 22 de Naruto, sido de Samurai X, el tema de Tactics, dedicado especialmente. Llegan a pular. Si me debes aprender. Es el destino de las personas que viste cada vez. Y los errores penetran mi cuerpo, pero sé que yo lo soportaré. La lejanía viene otra vez, me comprometo que no fallaré. Yo sobre los mares lo volaré, mi corazón se tiene encender. Luego de un tiempo te preguntaré que queso amas algo también. Pero no mientas sin dinero, solo sácalo sin negar esta verdad. Está dedicada para Lady Marianne. Tema interpretado por Mark Winslow. Vamos a escuchar Samurai X Tactics. Perdió su sensación y nació el sentimiento entre los dos. Tus labios me dan la miel de tu amor. No puedo esperar, tú y yo en la oscuridad. Sentir sin pensar, calor del mejor. Con los juegos entre un hombre y su mujer. Solos con la luna, luciendo nuestro amor. Probando sin mentiras tus caricias de pasión. Siempre estaremos sin pensar en qué dirán. Juntos bajo el cielo y su bondad así. Ambiciosa lady, ven dame tu amor. Lady misteriosa, ven quiero tu amor. Disfruto tus besos y todo lo que brindan. Amo tu sinceridad y te quiero más. Violenta y dudosa, ven dame tu amor. Mi lady misteriosa, ven quiero tu amor. Me gusta lo que tú me das, no dudo que sea verdad. Quiero que me abraces, ven que necesito de tu amor. Su pelo cubrió mis brazos, mi piel. Acciones que me dio, mil cosas que no sé. Todo eso pasó con el vino que ofreció. Que ella es fuerte y yo débil lo seré. Solos con la luna, luciendo nuestro amor. Probando sin mentiras tus caricias de pasión. Siempre estaremos sin pensar en qué dirán. Juntos bajo el cielo y su bondad, sí. Ambiciosa lady, ven dame tu amor. Lady misteriosa, ven quiero tu amor. Disfruto tus besos y todo lo que brindan. Amo tu sinceridad y te quiero más. sea verdad. Quiero que me abraces, ven que necesito de tu amor. Y sigue uniéndonos y no podemos. pasan hoy te vuelvo a ver y esta emoción la sientes tú también. Comenzará todo de nuevo, no habrá nadie que nos pueda detener. En el espejo miro mi reflejo, sé que no es fácil decidir. Amor es más que solo un sentimiento, vívelo, todo comienza. Ay, pues aquí estuvo el bloque clásicos. Espero les haya gustado, chicos, esta selección que hicimos para ustedes. Ya saben, si quieren escuchar algún temita en especial en bloque clásicos, pues con todo gusto me lo comentan y pues lo incluimos para el siguiente San Martín. Ah, ese de I Am, wow, me encanta, es mi opening favorito definitivamente de Inuyasha. Me llega el cocoro. Ok, vámonos con más. Se cierra, vámonos con más pedidos musicales, más comentarios. Por aquí hay más comentarios, muchísimo. Ya ven, hasta mi internet se portó bien en el bloque clásico. Qué barbaridad. Qué bonito es la baneta. Beta dice, yo soy de las waifus Ur y Beilandi. Dejo la imagen y miré lentamente. Eduardo Gremori, qué milagro, Eduardo Gremori. Yo prefiero las pelirrojas, pero sí tengo que elegir una rubia, es la diosa Mami-chan. Shikai, qué onda, lobito, ¿cómo estás? Bienvenido. Francisco Valenzuela, ahora que lo pienso, mejor si hay una rubia que me gusta, y esa es Ai Hayasaka del anime Love is War. Este pelo rubio con esos ojos azules sí que roba miradas. Ok, gracias. No se les olvide votar ahí por su waifu. Bueno, por su rubia. Ninguna ha sacado una waifu morena, ¿eh? Ya los vi medio racistas. Bueno, nada más está la castaña, ¿verdad? Y Toca Senpai, otra de mis rubias. Favoritos son Laifa de Sao y Android de 18. Ok, muchísimas gracias. Jorge Ávila, pues a mí me va a tocar ser quemado. que yo soy más de personas morenas. Ah, muy bien, compadre, personas morenas. Un ejemplo es Uruka Takemoto del anime Bakurashiwa, la cual es un personaje muy bonito. Me encanta el tipo de tez morena, pero cabe destacar que es porque ella está bronceada, pero ese tono de piel se le ve hermoso, ya que no es un moreno no tan opaco, sino que es un moreno como brillante, y esa es mi debilidad. Y ni que decir de su actitud, que es muy animada. Le doy una ome sobre 2000, dice. Ok, gracias, compadre. Vaya, hasta que alguien sacó personajes morenos. Ok, los demás pues ya son comentarios de ustedes. Lobito, aquí nomás participando en el tema del día de hoy, ya que Harry Bell de Bleach. Harry Bell, what is this Harry Bell? Elena Wong, hola. Y yo me voy juzgando, para mí es, muy bien, Mononobe. No duda de su heterosexualidad, Mononobe. Yo Yasata del anime Okami Shoujo. Si yo fuera mujer, sí le dejaba que me maltratara como a la protagonista del anime. Ok, muchas gracias. Eso es, no dudar de su heterosexualidad. Elena Wong, muy buenas noches. Y yo me llegando tarde, saludos, bienvenida. Gracias por estar aquí. Yo Farrieros, ¿qué nos comentas? Creo que es morena, pero con el pelo güero. A ver, mándanos foto. Ahí estoy como los chicos. No, mándanos foto. Rubio, favorito, me agrada Kohaku de Dr. Stone. Por lo peliona, dice. Kohaku de Dr. Stone. Ok, gracias, se quedó Farrieros. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque musical y regresamos con el segundo bloque de noticias, para que estén bien informados en este San Martes de Alianza Anime. Se esforzó su internet, comadre. Hagámosle un altar. Sí. Pero vamos con lo siguiente. Vamos con el tema de Utaka Kazumi Gao. Vamos a escucharlo. Seguido de Suwari Dreaming. Continuando con Saikano Sayonara. Vamos con estos temitas. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, déjenme incluir otro tema más que tenía por aquí pendiente. Y yo creo que nos vamos a despedir con tu tema, mi querido Fargerus. Vamos a despedir con tu tema. Aquí está el tema pendiente. Tema de Seishou Buta. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos con el segundo bloque de noticias para que estés bien informado. Vamos a ver esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. ペンと経験にかなかしら最初。 初に告白したのはそっちなのに翻弄して眠らせてくれないオタクのくせに強引でそんなに好きと言われたんじゃもっと喜ばす小技を使うわ chica, y continuamos con el segundo bloque del segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime con DJ Aume, totalmente en vivo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. En este San Martes 27 de abril del 2021, las 8:43 p.m. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: la última película de Digimon es considerada lo mejor de la animación japonesa. Los fans de Japón consideran que esta película supera a otras cintas famosas como Kimetsu no Yaiba, Evangelion o Dragon Ball. Incluso la consideran el pináculo de la animación japonesa. Digimon es una de las franquicias más conocidas en la industria del anime por parte del público occidental. Esta serie formó parte de la infancia de muchos niños que crecieron en los primeros años del nuevo milenio. Después que hizo el estreno de su primera adaptación animada en 1999, esta serie logró mantenerse vigente hasta la fecha, con varias temporadas de anime y películas. El 2020 fue el año en que Toei Animation lanzó dos proyectos importantes que tienen alrededor de los primeros protagonistas que tuvo esta famosa franquicia. Uno de estos proyectos fue la serie Reboot de Digimon Adventure, la cual cuenta con la historia de los primeros niños elegidos. Además de esta, en febrero del año pasado, en cine japonés es la película Digimon Adventure Last Evolution, la cual sigue la línea de tiempo que tuvo las dos primeras series de anime de la franquicia, por lo que participan los primeros niños elegidos y los de Digimon 02. Este film nos cuenta lo sucedido 5 años después de los acontecimientos de Digimon Adventure 3, teniendo como protagonistas tanto a Tai como a Matt, quienes hasta ahora no saben muy bien el camino que siguen y las metas que tienen para el futuro. Pues hasta aquí nota esta información. Más adelante te publicaremos en redes sociales la nota completa. Vamos con nuestra siguiente noticia de este bloque. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: Kimetsu no Yaiba derrota a Mortal Kombat en la calle su estreno. La película anime logró derrotar la cinta de acción del popular videojuego, lo que fue una dura batalla entre producciones. Demon Slayer superó los resultados de taquilla para el primer día de estreno en Estados Unidos, algo que sorprendió la popular franquicia de videojuegos, pero que felices a los fans de anime. La película de Demon Slayer hizo muchos numerosos un numeroso estreno en Japón, pero ahora planea lo mismo en territorio extranjero, por lo que comienza a dominar la taquilla estadounidense. Es un gran paso hacia el éxito. Según el reporte de Box Office, durante su estreno la película Kimetsu no Yaiba recaudó 9.5 millones de dólares en taquilla, tras su proyección en casi 1.600 cines. Por su parte, Mortal Kombat obtuvo 9 millones de dólares para su estreno. Muy bien, hasta aquí la información. Te dejamos las noticias completas en las redes sociales para que cheques la nota. Muchas gracias, continuamos con Alianza Anime. Chica, pues continuamos. Muy bien, pues estuvieron las noticias en este segundo bloque bloque informativo totalmente en vivo aquí en Alianza Anime y en Radio Anime Nexus, por supuesto. 8:48, qué rápido se pasa el tiempo. Ok, ya entran muy calladitos mis queridos Rana Escuchas. Vamos a leer los últimos comentarios de la noche. A ver qué nos dicen por acá. Ah, de hecho es desde acá. Ya me andaba saltando. Llevo 3 meses, Jorge Ávila comenta. Llevo 3 meses investigando sobre quién es esa tal Fernanda. Solo encontré una conexión con la prima Toña. Pero la prima Toña me dijo que ella es de la banda Chola con el nombre Las Fragmentadas. Aunque no sé si tiene que ver con que tiene muchas personalidades. Hay algo que seguro se me pasa por alto. Jorge Ávila, comandante, que no se le olvide eso. Sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la doctora profesora que le falla la compu por el Yuri, comadre Sama. No, bueno, fuera que... Bueno, olvídenlo. Ahí se marían. No soy tanto de físico, me fijo en la personalidad. Si hay un chico rubio que es mi favorito, es Levius Cromwell del anime Levius. Una persona franca pero sensible que se preocupa profundamente por su madre. Y desea que ella vuelva a estar sana y consciente. Cuando se fijó una meta, hace mucho para lograrla. Su determinación y terquedad a menudo lo llevan a situaciones peligrosas, pero se las arregla para adaptarse a ellas con bastante rapidez al observar y aprender de los demás, comenta Lady Marianne. Muy bien, vámonos con más comentarios. Vamos aquí a Discord. Otra morenaza. ¿Dónde me quedo? Oye, me escribieron bastante. Ok, Chris, otra morenaza que por ahí está es la del anime de Utena Tenju, la princesa anti-Hinemilla. Esa malvada le comenté. ¿En serio, Chris? Ay, yo digo que es mala, mala, pero bueno, gracias por comentarla. Y yo me acuerdo que cantas una canción en vivo. ¿En serio? ¿En serio quieres ver ese mono, no ve? Escuchando, me canta mucho desde los tiempos. Bueno, no ve, canta bien. Muchísimas gracias. Pues ahí tengo algunos temitas grabados, no sé si quieres que los ponga. Me llamaron Digimon Fan, me gusta la última peli de Last Kisaku, estuvo mejor que Trin. Kizuna es buena y valiente, muy de pelea, comenta Elena Wong. Ok, vamos con más comentarios. Aquí vamos con el lobito, que nos comenta el lobito. El lobito, ya se me desapareció el lobito. Dice Fargueros. De rubio me agrada Kohaku del Dr. Stone porque es pelirroja. Bueno, gracias por tu comentario. Ok, vamos con los últimos comentarios ya para irnos despidiendo. Aquí está Fernanda Velázquez. ¿Nombre cuál? Espera, ¿por qué se llama Fernanda la comadre? Según es un juego mental. Comenta el compadre. Es raro, en su tiempo no me tocó ver mucho Digimon por los Nintendos del Diablo. Aquí anda el lobito. Él nos comenta, el lobito. Qué bueno que me escuches, lobito, por cierto. Dice que Harry Bell de Bleach, que ella sería su güera consentida. Creo que es morena, pero con el cabello güero. Es una buena combinación. Y si fuera hombre, dice... ¿Qué chocolate le gustaría? De Shaman King. Esos personajes me gustan, sus habilidades y la forma de ser de chocolate. Y también porque son morenos. Ok, gracias. Excelente. Ya me imagino. Una noticia que diga que la comadre se peleó con los de Telmex y le dio un zape a Slim. Tengo entendido que van a hacer varias películas de Mortal Kombat, pero era de esperar. Kimetsu es un anime muy famoso. Sí, de hecho. Hashtag Netflix. Netflix, pues ahí también lo tiene. Ya me están dando bastante ganas de verlo. Y ahorita me eché todas las películas de Estudio Ghibli en Netflix. Ya estoy con la última. de Castillos en el Cielo, me parece que se llama. Pues voy a ver esa de Kimetsu no Yaiba. Ok, en las noticias, noticias que se pasan noticiando con la noticiadora Ome Bigote. Ándale, ya dijo buena fuera, se quemó, bueno fuera de ser. Escribió mal, compadre. Así que andamos callados y le hacemos una Biblia. Ya que los covers, comadre, no se diga más. Lady María, solo tu bellísima maestra y yo me hace sonrojar. Ah, muchas gracias. Tanto, lo digo porque pusiste el cover Samurai que es interpretado por Mark Whitlow. Hashtag Whitlower, muchas gracias, muchas felicidades, me super encantó, qué bueno que te gustó. Temazo en bloque de clásicos con la bellísima DJ Yome. Después pusiste el opening 2 de Inuyasha interpretado por Gaby Vega. Hashtag Jikai Jet. Me encanta ese tema. Francisco Valenza. Yome, ahora que recuerdo, yo te aviso. El sensei que te quiere para... yo te aviso el sensei que te quiere para vos de Anime Nexus. En sus 15 años. Digo, yo votaría por ti. Gracias, querido Francisco Valenza. No creo, porque... el personaje de Natsu, que es la mascota ahí de Anime Nexus, pues no creo que quedaría con mi voz. Es una voz un poco más loli en lo personal, pero pues adelante, hacemos casting. A lo mejor chicle y pega. Así comenzó todo esto conmigo. Dije, vamos a hacer locutores de radio, a ver qué sale. Y pues aquí estamos, 12 años atrás, al aire todavía. Ay, María, quiero escuchar de nuevo tus cover, bella DJ Yaome. ¿En serio, chicas? Ok. La siguiente semanita les pongo algunos. Francisco Valens, la animación del inicio de la peli es muy buena. No sé si para ser la mejor y al final ni se diga, Yaome. Si lloras, te la recomiendo. ¿En serio? Ok, gracias, Francisco Valens. Igual que usted, comadre. Usted comenta mucho y yo escribo mucho. Ambos nos... trabamos en nuestro trabajo. Ajá. Ok. Pues vámonos con el último pedido musical. Ay, a ver, aquí tengo. Creo que todos quieren oírte cantar en vivo. ¿En vivo? No sé, tendría que ensayar mucho. Voy a checar, sale. Para que me salga bien. Nah. Estoy triste porque el manga Hitori Boshi no Maru Maru ha finalizado y es un buen manga, así es. Ok, pues vámonos con... pues ya, vamos a despedir el programa, ya se acabó el tiempo. ¡Qué rápido! Ok, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Nos escuchamos y leemos. Sí, Kamisama y el Sensei, así lo quieren, pues es el siguiente San Martes. De Alianza Anime con DJ Yaome. Aún me con voz de Loli, creo que tengo mucho que pensar esta noche. Con voz de Loli, no sé, nunca la he intentado. Por ahí tengo una nueva vocecilla. Luego se las dejo ir. Se las dejo escuchar, porque se las dejo ir, soy yo feo, ¿verdad? Vamos, luego se las dejo escuchar para que me den su opinión de este personaje. Ok, muchísimas gracias, chicos. Pues me despido. No quisiera, pero debo irme. Tengo un trabajo que entregar. Y pues debo irme corriendo a hacerlo. Así que les voy a subir el podcast mañana, 28 de abril. Se los queda a ver. Y también ahí el bloque de noticias. También se los queda a ver. Ok, GK, muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Como diría el buen Seruf. Gracias a todos ahí en Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Besototes. Muchas gracias. Y a los chicos de Discord, por supuesto. Muchísimas gracias. Ok, los vamos a dejar con este último pedido musical. Pedido de mi querido Fargerus. Ending 28 de Naruto Shippuden. Shinku Horou. Vamos a escucharlo. Pues con esta me despido. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, gracias a todos. Nos escuchamos y leemos en el siguiente San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome. Creo que se grabe la comadre. ¿Cómo que me grabe Jorge Ávila? Va que aquí le damos fe y voz de testimonio honesto de qué tal quedó la nueva voz. Ok, gracias. ¿Ah, que grabe la nueva voz? Ok, Jorge Ávila. Bueno, ok, ahorita lo comentamos. Chica, y muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedirnos como acostumbramos, ¿verdad? Esta emisión. Pues para eso vamos a necesitar un pequeño cambio musical. Entonces, pues no se olviden, por cierto, de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues no se olviden de escucharnos. Tenemos programa en vivo, tenemos al Auto DJ, pues tenemos varios contenido para ti. Somos varios locutores con varios estilos diferentes, así que ningún programa es igual a otro. Nosotros ponemos pues parte de nuestra personalidad en cada programa y pues con la esperanza de que te guste nuestro trabajo. Pues chica, y no se olviden de escuchar a mis compañeritas, por favor, consulten ahí el horario en www.almenexus.mx. Ok, vamos a despedirnos como acostumbramos. Cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos en el siguiente San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este último pedido musical, pedido de nuestro querido Fargeus. Hasta el siguiente San Martín. De Alianza Anime.